Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Buenas noches, tengan todos bienvenidos a este nuevo programa, el número 234. Es el 234, aquí siempre por Radio El Mundo, acompañándolos hasta la medianoche en este miércoles 26 de noviembre, que ya está llegando a su fin, lo mismo que el mes, y casi lo mismo que el año. Muy buenas noches, Rocío Albán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Como viene sucediendo desde hace un tiempo a esta parte, y debo decir, afortunadamente, cuando llega este momento del año, se producen una andanada de demandas y reclamos, todas vinculadas a la cuestión económica, especialmente a lo que hace al salario, al poder adquisitivo, a la posibilidad de compra. ¿Por qué? Porque cuando llega fin de año se acrecienta la necesidad de consumo de montones de familias, consecuencia de las fiestas de fin de año, de algunos que empiezan a adelantar las vacaciones y otros que adelantan el plan de empezar a pensar y a pagar muchas veces también las vacaciones. Y es en ese momento en que entonces todos quieren tener un poco más, porque todos quieren consumir un poco más, porque todos quieren elegir un lugar mejor a donde ir de vacaciones, porque muchos quieren poder ir de vacaciones. Entonces, en este marco de demanda, que solo se puede dar en un país donde hay crecimiento, porque en un país donde hay recesión, donde hay parate, donde la economía no se mueve, a nadie se le ocurriría andar pensando en tamaña nimiedad ante la posibilidad, por ejemplo, de estar sin empleo, ante la posibilidad de que le posterguen el pago del salario o se lo prorrateen o se lo recorten. Todas estas posibilidades las hemos ni más ni menos que vivido hace unos 14 años atrás y antes también. Por lo tanto, en una sociedad donde hay recesión, no se puede andar pensando en discutir bono de fin de año, en discutir un cambio en el mínimo no imponible de impuesto a las ganancias. Son cuestiones que, si uno se pone a pensar, en los 90 no existían. Son cuestiones que comenzaron a aparecer sobre la mesa a partir del 2003. Y no me refiero a que había demandas, recordemos, por supuesto, año 99, 2000, 2001, una suerte de demandas espantosas, pero de gente que se estaba muriendo de hambre. Esa gente no podía pedir bono de fin de año. Esa gente no podía pedir ni siquiera una modificación del mínimo no imponible de ganancias porque no le tocaba nada. Esa gente pedía trabajo y comida, ni siquiera pedía una mejora salarial porque no había trabajo, no había salarios. Entonces, a partir de 2003, primero se pone en marcha un mecanismo que estuvo ausente durante más de 10 años y que son las discusiones paritarias. Las paritarias salariales son las discusiones que anualmente se dan los sindicatos por rama, actividad, por empresa, como esté determinado de acuerdo al convenio y de acuerdo a la actividad sindical, para decir, bueno, este año vamos a pedir un aumento de tanto y los empresarios dicen, este año no estamos dispuestos a dar un aumento de tanto, y entonces ahí comienza una especie de disputa de poderes donde, por lo general, lauda el Ministerio de Trabajo de manera salomónica y establece un número que deben los empresarios de alguna manera aceptar. Esto es lo que ha venido siendo de 2003 a esta parte, y esto es gracias a un proceso que ha sido de crecimiento y crecimiento y crecimiento, a veces más, a veces menos, a veces con mayor dinero para repartir, a veces con menos, pero un proceso que hoy puede ostentar, por ejemplo, una desocupación de un dígito que se tiene desde hace 7 años a esta parte. Un récord histórico. La Argentina nunca supo lo que era tener durante tanto tiempo la desocupación en un solo dígito. Siempre fueron excepciones, fueron situaciones coyunturales de 2, 3, 4 años a lo sumo, pero más de eso no pasaba porque recurrentemente los sectores más poderosos acudían a las crisis para sacudir estos logros, porque de alguna forma a los sectores económicos más grandes no les conviene ni el empleo de un dígito, ni mucho menos el pleno empleo. Porque eso, de alguna forma, genera que existan estas disputas salariales tan fuertes que, si no existieran porque hay un desempleo alto, en vez de estar hablando de reclamar un mejor salario, estarían pidiendo, por favor, no me recorten más. Como yo recuerdo que sucedió entre 2001 y 2002. Momento en que se produjo la quiebra de la Argentina, en que se abandonó ese disparate llamado convertibilidad que durante casi 10 años mantuvo en forma ficticia el dólar en paridad con el peso, como si fueran la misma moneda con el mismo poder a nivel mundial. Y ese emparejamiento ficticio no hizo más que socavar los cimientos productivos, industriales y desarrollo de la Argentina para terminar llevándonos a lo que fue justamente en ese diciembre de 2001 la explosión. Uno pensaba o nunca imaginó en la vida que un país podía quebrar, podía explotar, podía... Bueno, eso ocurrió con Argentina. Eso ocurrió en diciembre de 2001. Y encima de eso, y de que el dólar a partir de ahí comenzó una escalada que no se sabía hasta dónde iba a llegar, pero que llegó en su momento y muy rápidamente a los 4 pesos, en ese escenario muchas empresas, inclusive la empresa donde yo trabajaba en ese momento, que es la agencia Diarios y Noticias, la agencia DIN del grupo Clarín, decidió recortarle a sus trabajadores entre 20 y 30% de salarios, aun cuando el grupo Clarín había hecho unas ganancias extraordinarias a caballo de esta mega devaluación que se había producido por tener, obviamente, la mayoría de sus posiciones en dólares. No nos engañemos, la mayoría de las grandes empresas, Grupo Clarín, Grupo Techín, llámese cual sea de las grandes empresas, todas siempre tienen sus principales posiciones financieras, sus activos económicos en dólares. Entonces este tipo de movidas lo que hace es multiplicarle por mucho el dinero. Por lo tanto, en ese momento, yo como trabajador de la agencia DIN no tenía ni más remedio que pedir, por favor, que no me rebajaran el sueldo. Comenzar a trabajar junto a mis compañeros en organizarnos gremialmente para pedir que no nos bajen el sueldo. No para reclamar un bono ni el mínimo no imponible de ganancias. Eso es un país en recesión. Un país como el actual, donde se está reclamando lo que se reclama, no es ni más ni menos que para festejarlo, para celebrarlo. Porque es comprensible que todos quieran ganar más y que los trabajadores quieran aprovechar cualquier oportunidad que se les dé para engrosar su poder de compra. Pero eso solo puede suceder cuando se está en un país que tiene un proceso económico fuerte, en marcha, dinámico y que va en forma permanente hacia adelante. De otro modo, no habría ni qué pedir. Esto lo digo porque en este momento se está dando lo mismo que en los últimos años a esta parte, que es que se efectúen reclamos de mejoras salariales, de bono de fin de año, de modificación al mínimo no imponible de ganancias. Bueno, muchas veces fueron atendidos esos reclamos, a veces por el sector empresario, otras veces por el gobierno. Sin ir más lejos, el año pasado el gobierno duplicó, levantó al doble, llevó el mínimo no imponible de ganancias, que estaba en el orden de los 7.500 pesos, lo duplicó, lo llevó a 15.000 pesos. Y no solo eso, sino que de la manera que lo hizo, y esto es importante que se entienda, que se sepa, que se conozca, porque se difundió poco, en algún momento hubo un ruido bárbaro, después el gobierno salió a aclararlo, pero ahora cuando vuelve nuevamente la discusión de ganancias parece que se olvida cómo fue. El año pasado el gobierno emite un decreto donde decía que los trabajadores que hasta septiembre del año pasado tuvieran un sueldo inferior a los 15.000 pesos, pasaban a estar exentos de ganancia. Los que hasta septiembre del año pasado, ¿qué significa? Significa que hoy sigue siendo lo mismo, sigue siendo hoy, noviembre de 2014, sigue siendo lo mismo. Los trabajadores que hasta septiembre de 2013 ganaban menos de 15.000 pesos, están exentos de ganancias. No importa cuál sea el sueldo que tienen ahora, pueden haber triplicado su sueldo, pueden estar ganando 45.000 pesos. Una barbaridad que no sucede, digamos, pero les pongo un ejemplo exagerado. Un trabajador pudo haber aumentado menos, supongamos 18, 20, 22.000 pesos, aquellos que estaban cerca de los 15.000. Bueno, siguen exentos de ganancias, porque el decreto lo dice claramente. Lo que hizo fue poner como en suspensión la posibilidad de que los trabajadores sean alcanzados por ganancias aún obteniendo subas salariales. Subas salariales, subas importantes o no importantes, pero que los hicieran traspasar ese umbral. Hoy no importa, sigue pagando ganancia la misma cantidad de gente que pagaba ganancias el año pasado. No hay más gente pagando ganancias. Puede haber, o más bien que se crean nuevas fuentes de trabajo, hay gente que cambia de trabajo, entonces puede ser que ganaba antes menos del mínimo no imponible y pasó a ganar más. Pero son excepciones. Cuando uno mira la masa salarial en su conjunto, es correcto decir que la misma cantidad de gente que paga hoy ganancia, la misma cantidad de gente que pagó el año pasado, no varió. Pero lo que sí sucedió es que se duplicó el mínimo no imponible y se bajó drásticamente esa base de sujetos obligados, sujetos contribuyentes al impuesto a las ganancias. Hoy en día, apenas uno de cada 10 trabajadores paga ganancias. Y encima, con el asunto de las deducciones que se pueden realizar al impuesto, me refiero que cuando uno paga ganancias, uno presenta una planilla donde puede declarar determinados ítems que tienen que ver con su vida, que lo que hacen es aligerarle, en el caso de que tenga que pagar, lo que vaya a pagar. Y esto es tener esposa, tener hijos, tener un familiar a cargo, tener una empleada doméstica, tener cuotas del plan médico asistencial que tenga cualquiera, privado sea, gastos médicos, otro tipo de gastos. Si uno tiene un crédito hipotecario, también se le deduce de ganancias. Por lo tanto, no solo uno de cada 10 paga, sino que los que pagan, además, también a esos las deducciones se duplicaron. O sea que, si antes, cuando uno declaraba a la esposa, eso le significaba que podía deducir, no tengo el número exacto, pero supongamos que podía deducir 7.000 pesos de ganancia, pasó a deducir 14.000. Se duplicaron todas las deducciones del impuesto a las ganancias y eso alivió aún más la carga de aquellos que tributaban y siguieron tributando hasta el día de hoy. Por lo tanto, es bastante complejo la cuestión. No es tan fácil decir modifiquemos el impuesto a la ganancia porque la gente no quiere pagar ganancias. Porque estamos hablando de uno cada 10 trabajadores. Entonces tenemos que prestar atención quiénes son los que están pagando ganancias. Entonces cuando se habla de un paro, como el paro que van a hacer mañana, o del transporte, por el tema de ganancias, hay que fijarse quiénes son los que están pagando ganancias. Son los que están en la pirámide, en la ubicación más alta de la pirámide salarial. Y, por ejemplo, lo que charlábamos con Rocío Albán fuera de aire antes de empezar el programa es que el paro de mañana a los que perjudica es a los trabajadores de la más baja escala de la pirámide salarial. Porque ¿quién va a trabajar quién entra a trabajar entre las 4 y las 7 de la mañana? ¿Quién se moviliza a esa hora para ir a trabajar? Las personas de los empleos más bajos de la escala salarial. Es muy excepcional y es contado con los dedos. Las personas que teniendo trabajo y que pagan ganancias mañana se ven afectados por este paro de 4 a 7. Los que se van a ver afectados es la gente más pobre, la gente que sale a trabajar de madrugada, que recorre distancias enormes para llegar a su trabajo y que son la gente que no paga ganancias, no entiende qué se trata, de qué es lo que están reclamando. Lo que entiende es que a ellos los perjudica. Rocío. Sí, también déjame sumarte que también incluso le están afectando muchos estudiantes que trabajan y estudian, se me ocurre, los chicos que estudian desde muy temprano, ¿no? Que hacen un sacrificio muy grande para estudiar. Que tienen que estar a las 7 claro, o antes. Que tienen que estar a las 7 cursando un montón de carreras, que son chicos del conurbano, que son chicos que quizás de zonas más alejadas del centro de capital, que tienen que venir a la capital a estudiar y que después siguen con su trabajo y no vuelven a sus casas hasta las 9, 10 de la noche. Me parece que hay una... esto siempre lo decimos en este programa, de que hay una escasa visión, de amplitud de a quién estás afectando con el paro. Esto sin dejar a un lado de defender el derecho que tiene cualquier gremio, cualquier trabajador a reclamar lo que le parece justo. Pero hay que ver cuáles son las consecuencias, porque realmente esto de verdad afecta a la gente más vulnerable, que se hace, como vos decías, viajes insólitos para la gente que no debe hacerlo, ¿no? Estos viajes que vienen desde gente que viene desde Seiza, gente que viene desde Gleu, desde muy, muy la profundidad del conurbano hasta capital, que tiene ya de entrada en su día a día 2 horas de viaje, que los condenás a viajar mal, todavía peor porque tienen que buscar otro medio de transporte o tienen que faltar a su trabajo, pierden el presentismo, que es un montón de plata para terminan esta recurriendo a medios de transporte que les salen muchísimo más caro, que por ahí salen 2, 3, 6 veces más, digamos, no hablemos, tomar un remis, por ahí se comparte incluso a un remis entre varios, o las combis, o las famosas combis las famosas que nunca combis. Son mucho más caros que el pasaje de tren. Sí, llegan a poder subirse. Porque convengamos que cada vez que el tren para, hay un accidente o lo que sea, esto hace que todos los demás medios de transporte que son complementarios al tren, no estoy diciendo una novedad, terminan rebalsando, colapsando. Las calles obligan a mucha gente a ir en auto. Esto va a redundar en que la entrada a capital va a ser mucho más lenta, va a ser mucho más complicada. Bueno, la realidad es que yo... Me parece que hay que empezar a pensar, sin dejar de lado lo que son las medidas gremiales, el derecho de una protesta gremial, a empezar a pensar en medidas más creativas de última, porque el horario incluso habla de una negación total de entender a quién va dirigida la protesta. Porque es como vos decías, o sea, la gente que va a trabajar en la construcción, a laburar quizás en algún tipo de negocio que le queda lejísimos, no es la gente que, como decíamos, fuera de aire, que va quizás a un laburo un poquito más de que tiene que ver con una oficina, 10 de la mañana, 6 de la tarde. Claramente no hay una visión de lo que aquí, de la gente a la que se está afectando, y me parece que el que lo vivió, el que está del otro lado y lo vivió, es estos días que suceden estas cosas te arruinan de verdad la existencia, ese día, esa rutina, porque aparte sabes que el tren que vas a tomar después enseguida de que termina la media gremial va a estar totalmente rebalsado, lleno de gente. O sea, ya de entrada le estás arruinando la existencia a la gente que está laburando, ¿no? Me parece un poco solidario con los propios trabajadores. Exactamente. Bien, saludamos a nuestro operador técnico la noche de hoy, Esteban Salerno, y damos paso a la apertura comercial del programa. Auspician Con Otros Ojos. Bajamos las emisiones, subimos las expectativas. Reducir un 30% las emisiones de dióxido de carbono para el 2020 es reafirmar nuestro compromiso con el medio ambiente. Honda, the power of dreams. La gente del banco hipotecario me pidió que hiciera una letra diciendo que sus tarjetas tienen más límite y más descuentos. Pero no rimaba, así que escribí esto. Sacalas llamando al banco hipotecario al 0810-222-7777. Banco Hipotecario Sociedad Anónima. Quit número 30-5000-1172. Reconquista 151. 1003. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Central Nuclear Atucha 1 y 2. Central Nuclear Embalse. Energía limpia y segura para millones de argentinos. Nucleoeléctrica Argentina. Energía en marcha. Despeja tus dudas sobre la energía nuclear en www.na-mediosa.com.ar. Cuando recibimos a alguien en casa, preparamos todo desde temprano. La comida, el postre, dejamos todo limpio y ordenado. Es lo que McDonald's hace todos los días, para cuando llega el momento perfecto. El momento en el que vos llegás. I'm glad you came. Qué bueno que viniste a McDonald's. AGERA, Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la República Argentina. Seguimos invirtiendo en el desarrollo energético del país. Con Otros Ojos, un repaso introspectivo del acontecer político y económico. Haciéndole compañía hasta la medianoche. ¿Qué tenemos ahora, Rocío? Bueno, para hablar un poco y continuar la temática que veníamos tocando la semana pasada con lo que había sido la marcha del orgullo gay, este fin de semana se produjo, el sábado más precisamente, se produjo una marcha que empezó a ganar notoriedad en los últimos años, que es la marcha de las putas. Para entenderlo de alguna forma, porque el nombre es muy contundente y quizás por esto empezó también a ganar un poco más de presencia en los medios. Y quizás confunda también. Sí, hay gente que puede quedar no entender. Es una marcha de prostitutas. Claro, no entender bien por dónde viene la mano. La marcha de las putas, que arrancó en el país en el 2012, y ahora les digo porque esto no es casualidad, se viene realizando en forma consecutiva en los últimos 3 años en Plaza de Mayo y reúne a diversas organizaciones que lo que tratan es de, primero, visibilizar y repudiar todo lo que tiene que ver con lo que es el abuso, la violencia sexual y, sobre todo, esta movida que se ha realizado en cuanto a lo que son las agresiones que tienen que vivir las mujeres a diario en la vía pública. Sí, ¿no? La cosificación de la mujer, esa cuestión o esa idea de pretender instalar que la mujer puede ser blanco de groserías, de manoseos y hasta de intentos directamente de querer propasarse, de querer poseerla a la fuerza. Exactamente. Y de pensar que por una chica se viste de tal o cual manera, una minifalda, unas calzas, unos zapatos con tacos, un escote, automáticamente está saliendo a la calle a pedir, por favor, quiero sexo, que pase el primero que quiere y me lo dé. Claro. No es así. Sí, sí, como que hay una habilitación a desde el piropo más inocente hasta la guarangada que peor que se les ocurra. Sí, y la acción. Y la acción en general. Nosotros esto lo relacionamos mucho con otro tema que habíamos tocado este año, que era el tema de acción-respeto, que también está muy vinculado a esta marcha, que es esta movida que se realizó contando, visibilizando a través de Facebook, las redes sociales, incluso con pancartas y movidas en general en las facultades, de visibilizar y, digamos, escrachar los insultos y las agresiones sexuales que tienen que vivir a diario las mujeres cuando caminan por la calle, van al laburo, van a estudiar, lo que sea. La marcha de las putas que se realizó este fin de semana está relacionada con lo que es la versión canadiense, norteamericana, de esta actividad, que es, nació en Canadá, digamos, de la peor manera, porque tiene que ver con un repudio que se le hizo a un policía canadiense llamado Michael Sanguinetti, que en el 2011 dijo, textual, las mujeres deberían evitar vestirse como putas para no ser victimizadas. Tremendo. Justificando. Claro. Esto que también escuchamos mucho nosotros acá en Argentina, que tiene que ver con, bueno, vos también te vestís así, te lo estabas buscando, de alguna forma, que está muy vinculado también a lo que fue el caso de Merina Romero, esto de justificar de que, porque por la vida particular de la persona, por la vida sexual de la persona, está justificado que sea violada, que sea abusada, que no se le tenga ningún respeto. Bueno, esto nació en Canadá. Imagínense Canadá, un país que está visto como, bueno, del primer mundo, donde, bueno, hay un respeto generalizado, ya, digamos, han pasado diferentes fases culturales. Uno pensaría que esto estaría erradicado, lo digo entre muchas comillas, en los países del primer mundo, pero no es así. Porque está de alguna forma enquistado en las sociedades, de alguna forma el machismo, esta cuestión de ver a la mujer como un objeto del cual se lo puede someter, hasta y lo digo porque incluso hasta el piropo más inocente puede ser agresivo, ¿no? Porque es muy chocante estar en la calle, caminar por la calle y que alguien sienta el deseo de decir algo y que lo diga y que no le parezca, no solo le parezca que sea ofensivo, sino que aparte le parezca muy canchero y muy digamos que confirma la virilidad del que lo está diciendo, ¿no? Pero bueno, esto es más allá de la cuestión en general, el nacimiento de lo que es esta marcha después replicó no solo en la Argentina, diversos países de Latinoamérica, en Bogotá, en México, en Perú, después pasó también a otros países de Europa, empezó a tener una coincidencia muy importante en diferentes países del mundo porque claramente había una semilla, un germen que estaba ahí latiendo, que empezó a sonar. Y el nombre fue elegido para precisamente cuestionar y rechazar este término de puta de una forma que es agresivo, que se vive con mucha violencia y para un poco visibilizar lo que es lo que viven estas mujeres a diario. Me pareció muy interesante algunas de las frases que se veían en la marcha. Por ejemplo, no me he visto para provocarte, mi vida no gira alrededor de tu pene, son algunas de las frases que se vieron o estaban en pancartas. Otra muy interesante es, ni tus padres, ni tu pareja, ni la iglesia, ni el Estado, ni tu jefe, tu cuerpo es tu decisión. Eso también es muy interesante porque todo lo que es el machismo y la agresión sexual también se vive muy fuertemente en el trabajo, ¿no? Más allá de todo lo que son los casos que conocemos de abuso en el lugar, en el ámbito laboral. Se vive hasta incluso con compañeros de laburo, con jefes que por ser mujer hacen cierta diferenciación o se creen que pueden decir cosas que no le dirían a sus compañeros masculinos. Otras cuestiones es triturar tus ideales. Me pareció muy interesante esta frase. O sea, que también la mujer desde un punto de vista justifica secretamente, silenciosamente, toda esta agresión y la acepta, ¿no? Y otra cuestión que me pareció que podía traerla hoy a la mesa es la diferenciación entre los diferentes tipos de violencia. Se habla mucho de la violencia simbólica, es decir, esa violencia que late desde las publicidades hasta lo que la gente dice, hasta lo que las mujeres a veces repetimos sin querer. También la violencia mediática. Lo hemos criticado en muchas oportunidades en este programa, todo lo que tiene que ver con la violencia contra la mujer en los programas de espectáculos, en los programas, en los programas donde hay baile, shows, donde la mujer termina siendo un elemento altamente cosificado y parece que uno estuviera siempre hablando de lo mismo y aburriera con el mismo discurso, pero la realidad es esa, hay una cosificación muy fuerte de la mujer en la televisión, que no tiene nada que ver con el desempeño artístico o con las expresiones artísticas que se puedan dar. Y también lo último me pareció también importante, la violencia obstétrica, que está relacionada con lo que hemos hablado en muchas oportunidades, que tiene que ver con el respeto de las mujeres embarazadas, el respeto a que tengan su embarazo de la mejor manera que lo sientan y que también lleguen a parir también de la mejor manera que lo sientan, porque esta violencia se ve muy bien y no diferencia clases sociales. Si bien en las clases más vulnerables es muchísimo más fuerte, es mucho más violenta y se ve con muchísima más visibilidad, pero en general hay una cuestión de que el médico, la médica, el obstetra, la partera o el enfermero son las personas que saben cómo la mujer tiene que parir, qué medicamento darle, la posición y todas estas cuestiones que empiezan a ser ahora tema de debate con lo que es, por ejemplo, el parto respetado, estas movidas que se han dado para, en realidad, darle presencia a algo que en realidad estaba callado, ¿no? Todo lo que estamos diciendo ahora son cosas que durante mucho tiempo estuvieron silenciadas, desde la mujer que aparece en ropa interior en un programa de televisión y tiene a un hombre que se le ríe o que goza con eso y aparte esta cuestión de la virilidad que queda latente en esto de reírse, o no reírse, sino de disfrutar que el otro esté expuesto en ropa interior. También esto que decíamos de la violencia obstétrica, que tiene que ver con cómo parir. Y también la otra cuestión es la libertad de poder caminar por la calle y no sentirse avergonzadas por ser mujeres. Eso también es muy fuerte y le pasa desde la niña que recién está creciendo, que también la puede afectar muy fuertemente, hasta la mujer madura. Para terminar lo que estoy diciendo, me pareció interesante, sobre todo porque esta semana fue el día de la lucha contra la violencia de la mujer, me parece interesante mencionar algunos números que tienen que ver con lo que está relacionado con esto que venían reclamando en la marcha de las putas, con lo que es el femicidio. El femicidio en general en la Argentina es una problemática muy grave que va creciendo, que no están reduciéndose las cifras. Y los números que tenemos del 2013 dan cuenta de que se produce un femicidio cada 30 horas, que en el 2013, o sea, todo el año pasado, murieron 295 mujeres, casi 300 mujeres murieron en el 2013 por algún tipo de crimen vinculado al género, al odio contra el género, 16% más que en el 2012, nos da cuenta esta cifra. El producto de esto es que 405 chicos y chicas quedaron huérfanos, quedaron sin mamá, por esta cuestión. El 63% de los que perpetraron estos crímenes fueron esposos o amantes o parejas estables de las mujeres, el 38%, y el resto fue perpetrado por exparejas de las mujeres. Y hay un dato que es muy aterrador, que es que el lugar más inseguro y más peligroso para las víctimas de femicidio es el propio hogar, ¿no? Venimos hablando de todo lo que fue la marcha de las putas, denunciando especialmente la vía pública como un lugar donde las mujeres se sienten amedrentadas y agredidas, y también vemos que el hogar también es también un lugar de peligro por todo lo que tiene que ver con el femicidio. Y otro dato particular de este total de 295 mujeres, 19 fueron adolescentes. 19 son víctimas, son adolescentes. Bueno, me pareció interesante, aquel que quiera investigar más sobre lo que es la movida de la marcha de las putas, lo que decimos de acción respeto en general y todas estas cuestiones que están vinculadas a que la mujer en general luche por el respeto que necesita en la calle, porque la violencia contra la mujer se acabe por fin de la Argentina y que además esté muy palpable la cuestión del consentimiento. Esto lo repiten mucho las chicas, especialmente las que militan en estas movilizaciones. El consentimiento es clave, es la raya, la no delgada, la clara línea que existe entre la violación y la relación sexual aceptada. El consentimiento es fundamental. No existe esta cuestión de, bueno, ella se lo buscó, o bueno, era claro que ella quería esto, o porque se puso esa minifalda, o porque se puso ese escote, yo tenía derecho a violarla. No, el consentimiento es básico y es la línea que marca la violación de la relación sexual aceptada. Mm.

Y ahora llegó el momento en el que habitualmente nos comunicamos con nuestro especialista en autos, el señor Roberto Nemec. ¿Qué tal? Buenas noches, Robert, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo andás? ¿Bien? Sí, muy bien, por suerte. ¿Qué nos traes en esta noche? Bueno, vos sabés que ante la falta de hablar de mercado de autos, que bueno, de alguna manera, como se llama, sigue todo en la misma tendencia, la mayoría de las marcas apostaron por diferentes segmentos para estar en los medios. Muchos se tiraron a la posventa fundamentalmente en el concurso de habilidades técnicas para el año 2014, notas que tendremos en las próximas semanas, pero ahí por parte de Escaña Argentina eligió al mejor conductor de Argentina del año 2014, ¿no es cierto? Y bueno, nosotros hablamos con Alejandro Pasos, que es el gerente de marketing de la marca sueca acá en Argentina. Entonces lo consultamos de cómo llega el certamen del mejor conductor acá a nuestro país, y esto nos comentaba. El certamen comenzó, como les dije, en el año 2013 en Europa, en el año 2005 desembarcó en Argentina. Esta es la quinta edición, se hace cada 2 años, y se estructura básicamente cada una de las ediciones que hacemos en 3 grandes etapas. La primera etapa es la más importante para nosotros, que es la etapa de inscripción, donde invitamos a todos los conductores profesionales a que se inscriban, hagan un test teórico. Ese test teórico, al mismo tiempo que pregunta, va educando, ya que las preguntas están redactadas de tal manera de educar en materia de seguridad vial. Y por supuesto, nosotros recepcionamos todo ese material y lo corregimos. Los mejores promedios, aquellos que obtienen la mayor calificación en este examen teórico, los convocamos a la segunda etapa. Esta etapa ya es una etapa donde vamos visitando distintas ciudades del interior del país, tratamos de ir variándolas. Estuvimos en esta oportunidad en Rosario, en Concordia, en Tucumán, en Mendoza, Córdoba, como Rivadavia, Olavarría y Buenos Aires. Y en cada una de estas regionales, lo que nosotros hacemos es evaluarlos, corregirlos, los exámenes, nuevos exámenes teóricos, y someter a esos 40 semifinalistas a pruebas de habilidad conductiva, donde medimos precisión, habilidad y menor consumo de combustible. De esa manera va surgiendo el representante regional, y luego de haber hecho todas las rondas regionales, un representante o el ganador de cada una de estas regiones lo traemos con un acompañante a Buenos Aires, y hoy, 10 de octubre, estamos celebrando la final nacional, estamos llevando a cabo la final nacional, donde esos 8 representantes regionales se están debatiendo en nuevas pruebas de habilidad conductiva. Hicieron un curso de RCP, en el día de ayer hicieron una prueba de manejo y de conducción responsable, promoviendo el menor consumo de combustible, y en unas horas más tendremos al ganador, al representante, quien se va a hacer acreedor del certamen Mejor Conductor de Camiones de Argentina, quinta edición 2014. Bien, ahí está claro, como nos contaba. Exactamente. Después él hablaba un poco el pantallazo de cómo eran las finales y cómo se elige al finalista con más detalle, y esto nos explicaba. A diferencia de lo que se puede ver en otros rubros, es decir, cada uno en las regionales nos tocó vivir un clima muy familiar de camaradería, donde más allá de que los 40 conductores semifinalistas son competidores, más allá de esa competencia que hacen, se van alentando y se desean suerte antes de comenzar la prueba. Y eso se ve solamente en el transporte. Por eso dicen que un conductor, un chofer, siempre te puede dar una mano en la ruta, y eso es verdad y se ve en lo que vivimos. Y acá mismo en la final nacional, 8 finalistas que están peleando por el premio mayor, que es un auto 0 kilómetro, y más allá de eso, antes de iniciar la prueba, se dan la mano, se funden en un abrazo y se desean suerte, lo cual nos llena de orgullo de poder llevar adelante estas ediciones y este certamen a lo largo del país. Bien, ahí está claro cómo se juegan las finales, la camaradería, ¿no?, que hay entre los conductores. Claro, ya, digamos, la pregunta, de alguna manera, era cómo es el clima de camaradería, cuando se disputa, una final de estas características. Lo mismo que se ve, que se comenta, entre la ayuda cuando hay un camión detenido en la ruta, cuál es el clima, pero bueno, dadas las circunstancias, es exactamente igual o mejor al de la vida real. Después seguimos charlando y fundamentalmente le apuntábamos cuál era el significado de tener este certamen acá en Argentina, y esto lo decía. Para Escaña es muy importante por... Primero que es el último, es el usuario final de nuestro producto. Piensen que este evento no persigue ningún fin comercial, ya que el que compra el camión no es el que lo conduce en la gran mayoría de los casos. Y este es un evento que nosotros desde Escaña nos debemos al usuario final, a los conductores. Y es una manera de atraerlos a la marca, de conocer y que ellos nos digan también qué opinan de nuestro producto. También mejorar y conocer más, es decir, sobre lo que hace el usuario final con nuestros productos y llevar estas inquietudes a los departamentos de investigación y desarrollo. Al mismo tiempo, contribuir, y es muy importante poner el foco en lo que es educar en materia de seguridad vial, y lo que hacen estos conductores en el día a día es algo que nosotros queremos reconocer y que se sientan orgullosos y reconocidos por parte de Escaña de la labor que hacen en su día a día de ser conductores profesionales del transporte. Bien, clarísimo ahí la explicación. Sí, ya que estaba, aprovechamos y te preguntamos, se está terminando el 2014 y cómo están las ventas y cuál es el balance para la casa sueca acá en Argentina, y esto lo comentaba. Estamos llevando a cabo un año difícil con nuevos desafíos, como siempre se nos presentan en los países latinoamericanos. Acabamos de salir de 3 años récords históricos de venta. Recordemos que Escaña, la venta mayor que había llegado en los últimos, si tomamos los últimos 10 años, eran no más de 2.000 camiones, y en estos últimos 2 años hemos superado estos récords históricos, con lo cual salimos de 3 años de récords históricos de venta, y por supuesto que esos récords históricos de venta en algún momento tenían que establecerse y llegar a una meseta, y la hemos encontrado en el 2014, donde tomamos el promedio de los últimos 10 años y lo comparamos con los objetivos de venta de este año. La verdad que el 2014 vamos a cerrar el año con un buen nivel de ventas, acostumbrado a lo que en los últimos 36 años de Escaña viene siendo en el país. Es decir, tenemos que ser conscientes de que, es decir, si nos medimos con respecto al año pasado, sí tenemos una disminución en el volumen de venta, pero sería medio ilógico medirnos con el año pasado inmediatamente, el año que tenemos inmediatamente anterior, sino que hay que hacerlo, desestacionalizarlo, tomar los últimos 10 años, y de esa manera estamos por sobre la media de la venta de los últimos 10 años. Bien, ahí clarísimo los números. Exactamente. Y bueno, por último, el caballito, la pregunta caballito de batalla de todas las notas es cómo están trabajando la postventa. Ahí va. La Escaña, es decir, en lo que es servicio, pone un foco muy fuerte. De hecho, en estos últimos años hemos inaugurado 5 nuevos concesionarios. Este incremento en la venta récord histórico de los últimos años nos lleva a que tengamos que inaugurar y poner al servicio de nuestros clientes nuevas casas. Hemos inaugurado recientemente una nueva casa, un nuevo concesionario en la provincia de Jujuy, en la capital, otro en Chascomús. Tenemos nuevas instalaciones en Trenquelauquen. Fin del año pasado hemos inaugurado nuevas instalaciones en la Patagonia, en Fiadar, en Comodoro Rivadavia, con lo cual el compromiso de Escaña con el servicio y con la postventa es un hecho, es algo que lo venimos haciendo históricamente, no es algo de que viene en estos años, sino que desde el que nosotros tomamos el compromiso de comercializar un camión, antes de comercializarlo, tomamos el compromiso de tener todo lo que es el servicio adaptado para que de alguna manera se lleve adelante y pueda operar las 24 horas, los 7 días de la semana, durante todo el año. Ahí está, entonces, la posventa, como decías, ¿no? Es un poco la vedette de las empresas, claro, en estos tiempos. Claro, es la herramienta de que cuando hay escasez de ventas, años atrás prácticamente el que no trabajaba la posventa ocurrió en el año 2001, 2002, donde había gente que no trabajaba la postventa, y cuando vino la crisis, es decir, lamentablemente tuvieron que cerrar. La gente que trabajaba la postventa era la herramienta que de alguna manera le cubría los gastos fijos, más una pequeña incidencia en las ventas, podían subsistir. Esto fue cambiando, la mentalidad de las terminales fue incrementándose dentro del concesionario, que realmente era otra fuente de ingresos muy interesante, y prácticamente ahora que han bajado las ventas, la postventa, es lo que realmente le dan empuje y realmente los concesionarios tiran ideas permanentemente. Inclusive en estos días salió una terminal a vender usados seleccionados, o sea, competir no con el segmento, con la cámara de usados, sino que también trabajar el auto usado que le entra en una compra de un auto cero kilómetro y lo trabajan para que realmente, como se llama, también le dé sus réditos. O sea que hay mucho tema para cortar, y seguramente lo que hablaremos la semana que viene es sobre Volkswagen Argentina, que justamente en estos días ha lanzado su colección de nuevos productos en su portfolio para el año 2015. Estuve hablando con el vicepresidente de la empresa alemana y con el gerente de marketing, y les voy a contar todas las novedades que presentaron al mercado. Correcto, Robert, nos volveremos a encontrar entonces el próximo miércoles. Dale, será hasta entonces. Y buen fin de semana, ¿eh? Chau, chau. Seguimos hasta la medianoche con otros ojos, actualidad política y económica sin estrabismo intelectual. Bien, ya en el último bloque de este programa, próximos a la medianoche, no quería dejar de hablar de un tema bastante importante que tiene que ver justamente con lo que hablábamos en el principio del programa, con el poder adquisitivo, con el consumo. Son en realidad varias cuestiones que hacen a algunas cosas que se conocieron en los últimos días. Por un lado, es que el programa Ahora 12 ya superó los 3.000 millones de pesos movidos por esta medida del gobierno que posibilita el consumo en 12 cuotas de productos de fabricación nacional, a través del cual, en apenas 10 semanas que lleva su puesta en vigencia, se han hecho más de 1.5 millones de operaciones, principalmente en los rubros indumentaria, calzado y marroquinería, en construcción y en línea blanca. Esos son los cuatro principales rubros, pero no son los únicos. Es un programa que abarca montones de productos de fabricación nacional, incluidas motos, abarca también turismo, abarca informática, tecnología, celulares. El programa Ahora 12 es un programa que va a continuar hasta el 1 de marzo y que permite eso, la compra en un pago a 12 cuotas, sin interés, es lo más importante, de productos de fabricación nacional. A esto se le suma que se lanzó el viernes pasado y comenzó a partir de este lunes que pasó la canasta navideña de precios cuidados, algo que también se venía reclamando, digamos, de cara a las fiestas de diciembre, y que el gobierno se encargó de armar. Hay varias canastas, hay una que se comercializa en los supermercados con 6 productos a 43 pesos con 50. Después hay una canasta a 8 productos que, de 8 productos, mejor dicho, que comercializan los supermercados chinos a 60 pesos. También hay una canasta de 6 productos a 50 pesos en los supermercados regionales, no los grandes supermercados, sino los supermercados que son provinciales muchas veces o que están en una determinada región del país. Y por último hay otra canasta a 40 pesos con 5 productos que está dentro de lo que se denomina la red comprar, esta red que ha logrado tejer acuerdos entre productores, distribuidores y autoservicios y almacenes de proximidad, que son los que habían de alguna manera quedado fuera del acuerdo de precios cuidados. Bueno, la canasta navideña va a estar en todos. Va a oscilar entre 39 pesos y 60 pesos, pero también en algunos casos va a tener 5 productos, en otros casos va a tener 8 productos. Y aparte de eso hay un listado de 15 productos más, no como canasta, sino como producto suelto, cada uno puede elegir lo que quiera, que tienen que ver con las fiestas, con la Navidad, frutas secas, bebidas, confituras, dentro de lo que es la lista de precios cuidados. Pero además, ayer se anunció otra cuestión importante relativa a este programa, y que es la ampliación de la lista de precios cuidados para celíacos, de los productos específicos para celíacos que se encuentra dentro de la lista de precios cuidados. Esta parte del plan destinada a este sector tan vulnerable de la sociedad se inició en julio, luego de un arduo trabajo que hubo que hacer entre productores, entre distribuidores, entre comercios, para lograr poner a disposición de los celíacos productos específicos a precios cuidados. Arrancó con una lista de 23 productos, perdón, y ayer se acaba de ampliar a 38 los productos específicos para celíacos. Pero también se amplió de 9 empresas que estaban participando, 9 empresas productoras, a 18. Se duplicó la cantidad de empresas productoras. Esto, según me contaba la gente de Capaliglu, que es la cámara que agrupa a los productores de alimentos libres de gluten, esto se debe a que la primera parte del plan, que fue de julio hasta ahora, de precios cuidados para celíacos, fue tan buena que hizo que productores que no habían entrado pidieran entrar y pudieron entrar en esta segunda tanda. Y se espera que así se vaya incrementando. Pero no solo eso, sino que hasta ahora la primera parte había abarcado solamente a comercios de la ciudad de Buenos Aires y localidades de la provincia de Buenos Aires. En esta oportunidad también agrega la provincia de Santa Fe, donde hay una canasta de 30 productos específicos para celíacos y una cantidad importante también de, no solamente de empresas productoras, sino también de comercios que lo van a estar vendiendo estos productos. Y la idea es que poco a poco, así como ahora sumó Santa Fe, en la próxima etapa se sume Córdoba, se vaya sumando las distintas provincias, Entre Ríos, Formosa. Bueno, la idea es federalizar este programa Precios Cuidados, así como está federalizado el programa Precios Cuidados tradicional, también federalizar este programa Precios Cuidados de productos específicos aptos para celíacos. ¿Vos querías decir algo? No, me pareció que una cuestión de vinculada a Hora 12, más que a las canastas. Ajá. Es que parece que no, pero yo tuve la oportunidad de hablar con algunos representantes de diferentes cámaras, la Cámara del Calzado, la Cámara de Textil, o incluso con algunos que están vinculados a otro tipo de por ejemplo, Línea Blanca, que se preocupan mucho por menoscabar o por trabar un poco este plan, el de la hora 12 y también la operativa. Algunos empresarios no les interesa o les parece para desestimar, pero la realidad es que es un programa muy interesante como para tenerlo en cuenta a largo plazo, no solamente como una medida de reactivación coyuntural, sino que a largo plazo está bueno. Decían muchos empresarios que el impulso que se le da al consumo es muy importante y que esto reactiva de verdad a la producción, y que lo interesante es que se contagien cada vez más comercios, ¿no? Yo lo que observo es que hay muchos comercios que se contagian con el programa, pero no ponen el sello oficial del programa y no explican a muchas veces o no ofrecen la posibilidad a sus clientes, que esto también estaría bueno y sería interesante. Una cosa que me pareció como que puede graficar la cuestión es que durante el Día de la Madre se disparó con mucha fuerza, gracias a la hora 12, lo que fue la venta de zapatos. Y que muchas veces, gracias a esta cuestión que tienen los vendedores, este talento para seguir seducir al comprador para que se lleve un segundo producto, esto iba acompañado de las carteras. Entonces esto también redundó en la posibilidad de que la gente se lleve 2 productos en 12 cuotas sin interés, donde hay mucha oferta de tarjetas para poder comprar. Y esto es interesante también para dar cuenta de que la gente, si quiere, compra. Que tiene la posibilidad, que tiene el bolsillo, y esto también se vio en lo que fue este fin de semana largo, donde mucha gente tuvo la oportunidad de ir a una vacación acá dentro de la provincia o incluso en algún punto del país, que la demuestra que la gente puede comprar, tiene el poder adquisitivo, y que esto contrarresta este miedo que pretenden instalar a no, guárdese la plata, no, que esto que puede explotar todo en diciembre, estas cosas, ¿no? También está bueno alentar el gasto y el consumo. Exactamente. Bien, llegamos al final del programa. Gracias, Rocío Galván, por estar acá. Gracias, Esteban Salerno, por estar del otro lado en la operación técnica. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a partir de las 23, siempre por aquí, por Radio El Mundo. Auspiciaron Con Otros Ojos, Onda, Banco Hipotecario, Presidencia de la Nación, McDonald's, Ajera,